morada y te has quedado sola. Te se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola. Sola de amor. Muchacha enamorada y te has quedado sola. Te se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar. Morada y...